Cápsulas Feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Encuentra todos nuestros audios en la web radioalmaina.org. Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, no vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginia Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Virginie Despentes es una escritora francesa que nace en Nancy en el año 1969. Con su primera novela, Zóllame, una mezcla de autobiografía y ensayo, va al centro de los tabús sociales para dinamitar nuestros sentidos. El empoderamiento de las prostitutas, la denuncia de la violación, la crítica al control de la sexualidad femenina. Frente a eso, libre expresión y punk feminista. Después llegaron Las perras sabias y Lo bueno de verdad, para sorprendernos desde hace unos años con su teoría King Kong. Una crítica a la construcción de lo político y de la propia jerarquía de los géneros. Se mete en la violencia para diseccionarla. Se enfrenta con violencia a la violencia del sistema. La violación es lo propio del hombre. Ni la guerra, ni la caza, ni el deseo, ni la violencia o la barbarie. La violación es lo único que las mujeres no se han apropiado. La mística masculina debe construirse como si fuera peligrosa, criminal e incontrolable por naturaleza. Por ello, debe ser rigurosamente vigilada por la ley, gobernada por el grupo. Detrás del velo de control de la sexualidad femenina aparece el objetivo primordial de lo político. Lo masculino como antisocial y brutal por naturaleza.